Fatiguita la que yo estoy pasando ay, por una mala serrana y que el crédito me anda quitando mi arma de tigre. Pero que muy bien cantado. Que radio del cielo. Que la pacuita cayera de mi MA. Y yo en la camita donde tú duermes mi arma te quiero. Suba Mariana, suba Mariana. Por aquella montañita arriba suba, sube, Mariana Macarones, mi alma, te quiero. Y no pegarle más palitos a Mariana Macarones. Porque la pobrecita era manquita y coja, coja, lere. Carga la luna y el sol. Y si quiere que te quiera por mi fianza, que de tu terreno me fío, se entraña de mi carne porque eres muy falsa. ¡Ole, Rubén Caliente! ¡Venga ahí, señor Ureña! ¿Cómo le gustan a usted las Marianas, eh? ¡Mucho, mucho!